no me pongo esa ropa, si no canto esas canciones. Agua, vienen por el agua, solo con crudo no alcanza, no van a disimular. Tengo un hijo así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua hasta el tope, creo que tienes el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo. Mientras nosotros peleamos, el mundo se está muriendo. Podés mirar a un costado, podés sentarte en su falda, o podés hacerle frente. Es espalda con espalda. Agua, vienen por el agua, solo con crudo no alcanza, no van a disimular. Justamente en el lugar donde llevar a cabo o se piensa llevar a cabo el proyecto Tambor, que nos tiene bastante preocupado. Y bueno, haremos más o menos una interpretación de toda la temática de nuestra perspectiva indígena y también como fundadores de acá de la Villa. Lamentablemente la humanidad está viendo todo lo que hay como si fuera un producto negociable, observamos que todo parece que fuera un recurso, ¿no? Y nosotros hablamos de los recursos y los recursos, no nos damos cuenta que no son recursos. Y nosotros recurrimos a eso para desgranarlo, para romperlo, para quemarlo, para venderlo. Vamos a terminar diciendo más a nosotros mismos, porque nosotros, tierra, somos parte de todo esto: de la tierra, del agua, del fuego, del viento, de todo lo que tenemos, de todo lo que nos podría estar por debajo de nosotros, en la tierra de nuestros ancestros, el aire que respiramos, esta agua que estamos defendiendo. Y bueno, si nosotros no cuidamos, ya sabemos lo que nos va a pasar, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que hablar en un lenguaje claro para que más o menos intente comprender. Los gobiernos, digamos, que tienen un proyecto para llevar adelante, que es un modelo totalmente económico, un modelo capitalista, pero que no va a contaminar ni con la tierra ni con nosotros. Entonces nosotros estamos molestando de algún modo porque llevamos nuestra voz adelante, que es bastante contraria a este proyecto. Nosotros estamos defendiendo justamente el hábitat de todos, no estamos defendiendo solamente nuestro cuero, nuestro techo, o lo que nosotros estamos quitando, estamos defendiendo todo, lo de nosotros, lo de ustedes, los del público que estarán viendo luego esta sesión, esta reunión, este conversatorio. Entonces también, desde nosotros acá necesitamos la información y nuestro punto de vista. Entonces, mientras que consideramos que todo es un recurso, vamos a terminar explotando y matando todo. Acá en Tamboy se piensa desarrollar este proyecto que dice hidrógeno verde, y lo de verde es un cuento. Lo único verde que habrá serán los billetes que engordarán el bolsillo de aquellos que firman el contrato, de aquellos que hacen los negocios, los gobernantes, pero no para el pueblo, para nadie en común. Saquemos la cuenta que si van a explotar el agua, el acuífero que tenemos por debajo, para la producción de etanol, porque en realidad se habla de hidrógeno, pero más allá de eso, lo que se va a producir acá es etanol. Entonces, bueno, vamos a destruir la molécula del agua, sacando, apartando los componentes, oxígeno y hidrógeno, que no voy a entrar en esta parte técnica, porque digo, hay gente en la mesa que lo explicará a total cabalidad. Pero bueno, de alguna manera vamos a descomponer la molécula para transformarla luego en un gas que después será tomado por la industria y ya no habrá ninguna posibilidad de la recuperación del agua dulce. Aquí estamos sobre el acuífero Arapey. Este a su vez es un intercomunista con el acuífero Guaraní y con toda la red de subterránea de acuífero. Entonces, cuando empecemos a extraer el agua de manera indiscriminada y sin control alguno, vamos a empezar a generar un déficit hídrico en toda la zona, en toda la región. Y la gente no parece que no comprende esta parte. Acá lo único que parece interesado es el progreso. Nuestra gente tiene déficit y tiene problemas económicos, por supuesto. Escasez de trabajo, escasez de ocupación. Y bueno, y parece que solamente lo único que rellena esa falta, esa carencia de trabajo, son estos proyectos. Entonces, de algún modo pareciera que los gobiernos históricamente se empeñan en que las poblaciones tengan este tipo de carencias para después poder venderles este tipo de proyectos, que nos hace prisioneros, nos hace rehenes de que terminemos creyendo en su modelo, en su propuesta. Y de alguna manera se sigue repitiendo el modelo de la colonia y de la invasión como hace más de 500 años, ¿no? 530 años, donde se nos siguen vendiendo pesitos y cuentas de vidrio para que la gente crea que eso será la solución. Y no lo será. Aquí en nuestro pueblo se plantea extraer por lo menos 5 veces más del agua que consume la población. Entonces sabemos que luego de ello empezaremos a tener problemas. Si bien nosotros estamos en una zona alta, donde tenemos todo el basalto, digamos, de la construcción de debajo, tenemos una muy, muy buena agua y por eso vienen acá, ¿no? Pero bueno, cuando se empieza a sacar de esta manera vamos a tener carencia, vamos a tener déficit. Entonces la recarga de la corteza ya va a ser mínima, ya va a tener problemas. No se va a producir el ciclo natural del agua. Entonces ya las lluvias también van a tener problemas. Pero aparte de eso, de la explotación, van a haber 500 hectáreas aquí en Tambores, por ejemplo, y hacia más del lado de Paysandú, donde está el otro proyecto que se va a instalar en Paysandú mismo, se tienen calculadas unas 6.000 hectáreas que van a ser explotadas con paneles solares, con paneles fotovoltaicos, y aquí en la zona de Tambores serán 500 hectáreas. Más allá de todo lo que genera como destrozo de la tierra en otros lugares donde se extrae el litio, cobre y otros minerales para poder producir esto, el agua que se necesita para producir esto. Una vez que tapen los campos con todo eso, se va de alguna manera también a matar la tierra, porque eso va a quedar todo sombrío. Y con el paso del tiempo no va a haber semillado del pasto. Entonces vamos a perder también las ramillas que están en el suelo. De alguna manera esta tierra va a quedar inerte, va a quedar totalmente inerte con el paso del tiempo. Entonces vamos recibiendo todo a su paso. Y se le suman los otros proyectos, como los del PM, todo el proyecto forestal, los agrotóxicos. Se produce maíz transgénico, sorgo, soja. A todo esto se le añaden los herbicidas. No hay modelo de, digamos, de algo que tenga una viabilidad por lo contrario, se utilizan cosas totalmente nocivas, como el caso del glifosato, que es sumamente venenoso, cancerígeno, y todo eso va a parar a las aguas, va a parar a los arroyos, los cañados, y así sucesivamente. Entonces, bueno, nosotros intentamos abrir conciencia, tratamos de llevar un mensaje, y a veces a nuestra gente le cuesta entender un poco, porque la idiosincrasia de los pueblos del interior y al norte es un poco así. Ha sido forzada de una manera desde los tiempos jesuitas, donde se venía a explotar y se traía la esclavitud, la imposición, a través de los grandes misioneros que eran los prestos al trabajo de campo cuando la instalación era a distancia. Eso lleva por consiguiente que nuestra población, de alguna manera, esté siempre como dependiendo y esperanzada en que los de arriba, los que mandan, los que saben, los que son elegidos para desempeñar su cargo, son los que van a traer las soluciones. Pero en realidad lo que nos traen es la muerte. Nos proponen un verso muy pintoresco que habla de progreso, y no es así. Entonces, bueno, le hablo para esta gente de acá del interior, con otros vecinos, nuestros conterráneos que están muchas veces totalmente desinformados, y como a veces decimos de manera coloquial, ¿no? Acá donde nos juntamos al grito y nos desparramamos a palo, va este mensaje para la gente del interior adentro. No esperen progreso ninguno, gente. Esto no trae solución. Esto no trae mejoras. Esto lo que trae es la perdición total, la pérdida del agua, la pérdida de nuestros valores, la pérdida de la tierra, la libertad. No va a haber tal progreso. Entonces, es importante que se entienda eso, que se aclare de alguna manera los daños que se pueden llevar a generar, los perjuicios que puede tener la población, ya sea por la falta de agua. En lo social, por ejemplo, nosotros que somos una población pequeña de 1.300 habitantes, vamos a tener después problemas de prostitución, de droga, la inseguridad. Nosotros todavía lo mismo con las puertas abiertas, podemos dejar nuestras cosas afuera, hacia el lado de la calle, que aquí nadie toca nada, y todo eso cambiará una vez que empiecen estos procesos, como eso pasa. Y ha estado pasando en Nuevo Berlín, en Murano, Paso del Toro, bueno, todos los lugares donde están instaladas las pasteras. Así que, bueno, los cambios van a ser sustanciales en caso de que se lleve adelante este proyecto. Y nosotros, como defensa, como voz de la tierra, como pueblos originarios, tratamos de, más allá del mensaje de todos los técnicos, tratamos de defender justamente eso, defender la integridad de nuestro suelo, la memoria de nuestro pueblo, nuestros ancestros, que está implícita en el agua, en el viento, en el fuego, en esta tierra que usamos y en la que estamos defendiendo hoy. Bueno. Se hunde en los pasos del camino. Esta vez te pido. razón de vivir acá, lejos de tu luz, dulce tierra. Como les comentaba, escuchábamos a Paula Yaguno, integrante del colectivo de mujeres charrúas Jumpampa, y también a Amaru, integrante de la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne, y Yaciri, quienes conjuntamente con Oscar, integrante del clan Guaita C, llevamos adelante el Círculo de Intercambio y Articulación Indígena Ateitengüe Somos Agua, que todos estos audios integraron las diferentes ponencias en lo que fuera este conversatorio que se llevó adelante en la Facultad de Ciencias Sociales la semana pasada. Y los voy a dejar con una voz más del departamento de Tacuarembó, de la zona de la aldea, de la localidad de la aldea, ahí al pie del cerro de la aldea, Nilda, que lleva adelante también su emprendimiento de Artemisa, Espacio Artemisa, es integrante también del colectivo Agua es Vida de esta zona y se expresaba en torno a su organización y a la situación que vienen viviendo y cómo lo sienten y piensan de esta manera. Un grupo que se conformó en 2022, a partir de de manera extrañamente casual, de que iba a haber una audiencia pública en la localidad de Tambores porque se iba a cambiar un padrón rural a padrón suburbano para que de esa manera una empresa alemana asociada con una uruguaya montaron ahí una planta para hidrógeno verde. Ahí pusimos en alerta casi que espontáneamente varias personas que sentimos que, bueno, que en primer lugar que el agua no se toca, así como los territorios, ¿no? En los cuales nosotros obtenemos el alimento y criamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, en parte algunos porque tenemos un poco de, digamos, tenemos algo de indígenas, sino todo, y otros porque realmente entienden la tierra más allá de lo indígena de este territorio, sino de como seres humanos, seres partes de un planeta, ¿no? Y que bueno, que algunos otros humanos, como en algunos casos algunos otros participantes plantearon, están mal usando, digamos, esos bienes que son de todos, ¿verdad? Para sacar provecho para sí mismos, para unos pocos, y bueno, no importa cómo queda el resto, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí es que simultáneamente y así espontáneamente nos congregamos unos cuantos en esa asamblea pública a la cual habían llamado para, mirar que no es así nomás que se viene a tomar el agua de todos. Y bueno, así de esa manera surgió a partir de ahí la comisión, el grupo que hoy estoy representando, en el cual Oscar Inchalá también participa. Y bueno, estuvimos haciendo varias cosas para poder de alguna manera llegar a informar a la gente. Nosotros mismos tuvimos que salir a buscar información para saber de qué se trata, ¿no? De qué se trata y poder hablar con propiedad de algo que cayó de un paracaídas del cielo allí Y bueno, la población pequeña de 1.800 personas, contentas, festejando porque le dijeron que le iban a dar trabajo. Algo que, bueno, que obviamente que todo Uruguay necesita, y bueno, en las poblaciones rurales más. Entonces la gente no quiere irse, quiere quedarse a vivir en sus territorios, pero claro, necesitan alimentarse. Tierra no tienen para plantar, para criar sus animales, por tanto necesitan trabajo que les paguen dinero. Y entonces cualquier cosa que sea trabajo parece que los convoca, obviamente, y se los entiende. Entonces, bueno, nosotros entendimos que lo importante era que la gente se informe de qué es esto y que puedan poner en su balanza, en la balanza, qué es lo que quiere para su vida, para la vida de sus hijos, ¿no? De los que vendrán con respecto a esto, ¿no? O sea, capaz que les toca un trabajito a alguno por un tiempito y después el resto no va a tener nada. No va a tener agua para tomar, no va a tener con qué arreglar sus plantas, etcétera, ¿no? Más todo lo que Óscar hablaba de lo que significa que una población tan pequeña reciba más del doble de personas externas, digamos, de golpe a convivir, ¿no? Todo lo que refiere, ¿no? Como hemos ya visto, yo qué sé, con la fiebre del oro, como vimos con la celulosa, como vimos con tanta cosa, ¿no? Ya vimos, son películas que ya vimos, pero también entendiendo que en ciertos lugares de nuestro país, de nuestro Uruguay, la gente no tiene acceso a la información y escucha, digamos, la información por sus referentes más cercanos, que son radios, que son políticos, que son caudillos. Y bueno, es todo entendible. Entonces nosotros nos propusimos también llevar esta información de la otra parte, ¿no? Para que tengan la posibilidad de con la información tomar decisiones un poco más, o del todo más acertadas, ¿no? Con este plan, con esta manera, con este pensamiento fue que empezamos, nos hicimos presentes en la asamblea esa y alzamos la voz. Después nos fuimos a la Junta Departamental cuando se fue a votar la recategorización y alzamos la voz. Después presentamos un recurso con un abogado de inconstitucionalidad que fue rechazada, digamos, fue rechazado el recurso porque nos dijeron algo así como que la potestad judicial no tenía, digamos, no tenía potestad de decir si eso sí o si o eso no ante una cosa que era muy puntual, digamos, no era algo general sino puntual. Algo así nos expresaron, no entendimos, pero fue una posibilidad más que nos tomamos de hacerlo, ¿no? Con la ayuda de un abogado que se prestó y hizo su trabajo en ese sentido, ¿no? Y después, bueno, seguimos con manifestaciones, con entrega de volantes el Día del Agua ese mismo año, en la plaza de Tacuarembó, charlando con la gente, yendo a las radios, haciendo entrevistas y contando nuestra manera de ver las cosas. Después logramos comunicarnos con profesionales, con profesores y catedráticos de la universidad que se pusieron a disposición para hacer charlas, conversatorios y expresar y estudiar bien el tema y expresar desde su punto de vista qué cosas podían estar afectando nuestra tierra, nuestra agua, nuestro hábitat, nuestra forma de vida con ese tipo de industria. Así que bueno, por ahí, ¿no? O sea, bueno, cartelería, estoy tratando de acordarme de todo lo que hemos ido haciendo y bueno, para atrás, ¿no? Ahora para adelante tenemos también muchas cosas para hacer. La idea es seguir participando, darnos a conocer, que la gente conozca nuestra realidad y conocerla de otros,